de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Solo una vez y ya no puedo.

dices lo siento con una lágrima derramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Cuando

compañía. Ojos y mi voz se quiebra en dos. hay retorno. Me ve triste dentro de mí, me ve otoño. Sin ti, si